mientras me hablas, por cuáles que sean tus palabras sobreviviré. Dime quién podrá llenar tu espacio si me dejaras. En la soledad de mi tristeza me refugiaré. Nunca pasó por mi mente que se terminara. Después que luchamos tanto para vencer, sin razón de ser. Estás diciendo que me amas, pero te marchas. Me tomas de la mano fuerte, lloran tus ojos. De veras que no comprendo qué es lo que pasa. Te noto tan decidida dejarme solo. Como verano sin sueños y me quedaré. Mil años yo te espero.